nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es vacaciones. ¿Qué hacer y a dónde ir con nuestros niños este verano? A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán popular que dice así: el ocio es el padre de todos los vicios. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalitos, libros, boletos, CDs de música, videos, hasta videojuegos al que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. Todo el que llame hoy recibirá información por escrito, un frisbee, una pulserita de recordarse de beber mucha agua y artículos de interés familiar. Las vacaciones de verano están por comenzar, por eso dedicamos el programa de hoy a compartir ideas de qué hacer y a dónde ir cuando nuestros niños no están en la escuela. Discutiremos cómo utilizar esta temporada de maneras constructivas y divertidas. En mi trabajo como psicóloga veo que muchas familias les preocupa qué hacer cuando los niños no están en la escuela. Los padres no quieren que desperdicien el tiempo pasando todos los días encerrados y sentados viendo tele o jugando videojuegos, y no es tan fácil encontrar cuidado infantil. Y aunque hay una gran variedad de programas para los niños de esta temporada, a veces no sabemos que existen o cómo inscribir a nuestros niños. Hablaremos de algunos de estos y les animamos a llamar para compartir lo que sabe o se pregunta sobre este tema de mantener a nuestros niños bien ocupados durante este verano. ¿Qué recuerda de la temporada de verano durante su niñez? ¿Qué disfrutaba hacer? Los que nos criamos en otras tierras notamos algunas diferencias en lo que hacíamos allá y entonces de lo que hace en este país aquí y ahora, pero podemos tomar ideas de nuestro pasado y país al hacer planes para nuestros niños aquí. Llámenos, cuéntenos de sus vacaciones de verano en el pasado y en el presente. Y este verano, ¿cómo pasarán el tiempo sus niños y familias? ¿Cómo responderles cuando dicen que están aburridos, que extrañan a sus compañeros de escuela o que no tienen nada que hacer? ¿En qué actividades podrán ocuparse en casa y fuera de casa? ¿Y qué recursos y programas hay disponibles y asequibles para que los niños crezcan y aprendan mientras disfrutan las vacaciones escolares? Tráiganos sus experiencias, sus preguntas. El número es 1-866-99-NIÑOS. Y no lo deje para luego, que para luego es tarde. Contamos con tres invitados respondiendo las llamadas de ustedes. En el estudio nos acompaña Patricia Rivera, supervisora de programas recreativos en el Parque y Granja Emma Prush. Bienvenida a Nuestros Niños, un placer tenerla con nosotros. Buenos días y es un placer estar con ustedes. Gracias por llegarse hasta allá. Queremos oír mucho ya de lo que ofrece ese parque, que suena interesantísimo, divertidísimo y hasta gratis. A eso vamos luego. También nos acompaña Susana Coracero, coordinadora de enlace comunitario en el Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa. Bienvenida a Nuestros Niños, Susana. Buenos días, gracias. Y por si fuera poco, desde la costa central en el área de Salinas por Monterrey, nos acompaña por vía telefónica José Morán, el coordinador de servicios a los miembros de los Boys and Girls Club del Condado de Monterrey. Gracias por acompañarnos, José. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias por invitarnos. Siempre es un gusto, siempre es un gusto. ¿Qué tal si para romper el hielo comenzamos con unas recomendaciones generales? ¿Qué hacer, qué evitar cuando estamos planificando el verano con nuestras familias? Patricia, ¿con qué diría usted para empezar? Este verano pueden hacer una variedad de cosas. Hay muchos programas por la ciudad de San José que ofrece en los parques recreación gratis. Hay muchos parques que tienen, por ejemplo, en el parque Emma Prush, tenemos una granja, tenemos jardines y también tenemos animales allí que pueden ir a visitar. El parque es gratis. y pueden ir a aprender cómo cosechar vegetales y cómo hacer compost y arreglar, enseñarle a los niños mucho de la de los vegetales orgánicos. Maravilloso. Así que están en contacto con la naturaleza, flora y fauna, a criar las verduras que les hacen muy bien para la salud de todos y también con animalitos. Dice que se puede ir hasta acariciar animalitos. Así que en el mismo San José, cerca y gratis, pueden llegar a este parque y granja. Eso es una idea de un lugar para ir y de actividades para hacer. Según su domicilio, se puede llegar a un lugar similar. ¿Qué dice usted, Susana? Bueno, sabemos que el aprendizaje nunca se termina. Creo que el verano es una buena oportunidad para aprender en familia. Y lo que recomendamos nosotros es que tengan las personas que desarrollen una meta con sus hijos, una meta física y una meta académica. Porque el verano, sabemos nosotros que los estudiantes pierden hasta 4 meses de académico, el rendimiento académico, y tenemos que seguir educándolos, ya sea físicamente y mentalmente. Así que para la cabeza y para el cuerpo. Las dos para cosas. Exacto. Queremos que nuestros niños estén, que no se queden atrás, sino que, por ejemplo, lo divertido que los mantiene activos sirva también de un recordatorio del aprendizaje. Por ejemplo, si van a los parques o a las granjas, le dan seguimiento a lo que aprendieron en las ciencias. Si van, por ejemplo, en la naturaleza, que pueden aprender sobre hasta matemáticas, si están haciendo música o baile, todo esto lo podemos conectar con lo que están aprendiendo en la escuela y no dejar de leer. Tengo entendido que las bibliotecas públicas tienen hasta concursos que los niños ganan puntos y premios según los libros que leen durante el verano. A ver qué añade José Morán desde Monterrey. Claro, estoy de acuerdo con las personas que han hablado anteriormente. El verano es realmente una oportunidad para tener una variedad de actividades aparte de la escuela. Pues nosotros con el Boys and Girls Club nosotros tenemos actividades todo el año después de la escuela. Nosotros es lo que hacemos, desde actividades artísticas como actividades deportivas, actividades de ciencia, claro, académicas, pero en el verano tenemos un programa muy especial que se dedica bajo un tema que les ofrece actividades a los miembros de 6 a 18 años y nosotros estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todo el verano. Wow. Y durante ese tiempo los miembros pueden participar en actividades variadas que les ofrecen todavía el desarrollo que ellos van a necesitar. Este verano sostenemos actividades en relación como cómo ser un presidente ejecutivo, por ejemplo. Entonces les va a enseñar actividades de cómo funcionan los negocios en una forma divertida, y eso es lo interesante del programa de verano de este año, que en forma divertida se les ofrece a los niños actividades como, por ejemplo, considerar ser un director o directora ejecutiva con varias actividades. Maravilloso. Así que hasta habló Susana sobre las metas. No es solamente una meta para el verano, pero programas como este les extienden sus metas para su porvenir, para su futuro. ¿Qué puedo aprender ahora que me puede servir luego si tengo mi negocio o si me convierto en ejecutivo de alguna empresa? Y Boys and Girls Clubs están en las distintas áreas. No sé si todas las Boys and Girls Clubs de las distintas secciones tienen programas similares de día completo durante el verano, José. Sí, todos los Boys and Girls Clubs de todas las áreas en todo el país, de hecho, tienen actividades en el verano bajo un tema. No todos tenemos el mismo tema, pero todos sí tenemos un programa de verano bastante estructurado. Sí. Maravilloso. Así que Boys and Girls Club, niños de 6 años en adelante, y el costo tengo entendido que es módico. Aún las familias de ingresos bajos pueden aprovecharlo, ¿no es cierto? Cada organización de los Boys and Girls Clubs tiene diferentes fees o diferentes cuotas, las cuales los papás pueden utilizar. También todos los Boys and Girls Clubs tienen ayuda financiera si de alguna forma ellos no pueden pagar. Maravilloso, maravilloso. Y vamos a hablar eso también de campamentos y las becas que hay para que todos tengamos acceso. Familia, ¿qué va a hacer este verano? ¿Qué tienen sus niños en mente cuando se cierre la escuela? ¿Cómo aprenden y cómo se divierten? Llamadas, comentarios, consejos y consultas, de vuelta. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos platicando sobre qué hacer con nuestros niños sin gastar mucho dinero ni tener que ir muy lejos, ahora que van a tener más tiempo libre. Las líneas todavía tienen espacio en el 1-866-996-4667. Recuerde que aparte de material escrito, boletos, tenemos juegos, libros y hasta CDs de canciones y videos de música. Ahora pasamos a la llamadita de Silvia, que lleva un rato esperando. Silvia de Oakland, ¿qué nos cuenta? Sí, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Mi nombre es Silvia, soy aquí de Oakland y yo lo que tengo es un comentario, algo que es muy importante. Ajá. Es que nosotros los padres nos involucremos con los hijos y sí, tengamos esa relación que durante todo el año por lo general no estamos muy accesibles por la escuela, el trabajo y todo. Entonces, ajá, un momento en el que nosotros podemos involucrarnos en la comunidad, en los jardines botánicos, en la danza, en juegos, en cosas que nuestros hijos puedan aprender, en cosas que nuestros hijos puedan encontrar su cultura, su identidad, y puedan ellos también tener esa iniciativa, esa motivación, ¿no?, de que nosotros estamos ahí con ellos apoyándolos en los momentos en los que ellos nos necesitan, ¿verdad? ¡Qué bien lo ha dicho! Así que sí, habíamos dicho ya de metas físicas, de metas mentales o de aprendizaje escolar, y usted está añadiendo la meta familiar, de unión familiar, de mantenernos conectados, de aprovechar que no estamos en el corre-corre, la prisa y el estrés de los estudios y las tareas para pasarla lindo en familia y aprovechar juntos algunas de estas actividades, sacar tiempo, buscar manera de aprovechar los días más largos para que, aunque sea después del trabajo, tener actividades en familia. A ver qué responden las invitadas. Están aquí sonriendo ambas. Susana. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de compartir la señora, porque creo que, como dice ella, es el momento y la oportunidad de tomar ventaja con sus hijos. Y creo que el aprendizaje de el padre es el mejor modelo de eso. Y creo que inculcar la importancia de comunidad es muy importante también. Exacto, exacto. También lo mayor, más allá de la familia, comunidad y cultura, en mi vecindario, en lo que consideramos mi gente, ¿qué dice también nuestra invitada Patricia? Sí, desgraciadamente ahorita como está la economía y eso, en veces las familias no pueden salir a pasar tiempo porque no tienen dinero o todo es costoso. Por eso aquí en el Parque Mapruch la entrada es gratis, tienen un lugar donde ir y visitar y aprender mucho del orgánico. Nomás ir a, tenemos un playground muy enorme y pueden ir a darle de comer a los animalitos y tomar un día de campo allí. Actividades como esa le interesa, sí, tanto al bebito como al jovencito como hasta el adulto o al abuelito. Sí, y luego también tenemos variedad de campamentos. Tenemos 11 semanas de campamento empezando este lunes, junio 13, y el campamento es 11 semanas y es de 9 a 4 de la tarde. Cuando dice campamento, ¿estos son de dormir allí o se regresa a casa todas las tardes? No, es de regresar a casa todas las tardes. Es de 9 a 4 de la tarde y cada semana tiene un tema diferente y todos los temas van basados a ciencias, cosas naturales de la naturaleza. ¡Qué excelente! Entonces, y aprenden mucho de los animales y de cómo cultivar verduras orgánicas y todo eso. Oh. ¿Y a quién no le gusta eso o desarrolla su interés una vez allí y se involucra? ¿No? No es solamente sentarse a mirar, sino que están activos interactuando con el material. Sí, y hoy en día los niños de nosotros están tan ocupados jugando en Nintendo y todo eso, y eso no es sano para ellos. Y en cambio, cuando van al parque, corren, hacen ejercicio, aprenden de dónde viene nuestra comida naturalmente. Exacto, y todo eso. Muchos, muchos beneficios. Parece que le estamos haciendo eco a la llamada de Silvia. ¿Tendría algo que añadir, José? Ah, sí, claro. Por ejemplo, la señora habla de una forma muy, muy, muy clara. Los niños en el verano, por lo general, muchas veces se ha pensado que deben de quedarse como siempre descansando, pero hemos notado nosotros que cuando eso sucede, cuando no hay ninguna actividad estructurada durante el verano, los niños al empezar la escuela en el otoño, los que han estado sin ninguna alguna actividad estructurada, empiezan un poquito menos, con menos energía, con menos Es como que se embota la herramienta. En lugar de quedarnos afilados, como que nos ponemos más aletargados. Exactamente. Uh-huh. Entonces, los niños que han estado ya en una actividad estructurada, divertida, diferente de lo que es durante el año escolar, sentimos que los vemos que empiezan con más entusiasmo, más energía, un poco más listos para la escuela. Y eso es lo que sí recomendaríamos mucho para los papás. Maravilloso. Y sí se puede descansar suficiente, su siestita si hace falta, si se están ejercitando bastante, pero sí mantenernos activos de cuerpo y mente y corazón. Que nos encantó su comentario, Silvia. Y ya que le gusta disfrutar en familia, ¿qué tal no solamente un boleto para La Peña, el Centro Cultural La Peña en Berkeley, sino tenemos unos también de descuento para Six Flags? Tenemos boletos de descuento para Six Flags y hasta por Great America para los que nos llamen hoy. El número es 1-866-99 niños, su adolescente y su jovencito, seguro que les va a gustar también. Pasamos a Nacho de Watsonville. Gracias por esperar, señor Nacho. ¿Qué nos cuenta? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, yo tengo un hijo de 10 años. Ajá. Y a él le encanta ir al Boys and Girls Club de aquí del condado de Santa Cruz, que está en la ciudad de Santa Cruz. Yo vivo en Watsonville y le recomiendo a la gente que vive pues en mi área de Watsonville, que al niño le encanta. Él antes iba a la YMCA, pero dice que ha hecho muy buenos amigos en este club. Maravilloso. Me resulta más barato y ha sido un poco más productivo. Uh-huh. Y le recomiendo a la gente eso. Pero aparte de eso, también me compró un libro que viene siendo de su grado, del sexto grado. Uh-huh. Y pues nos podemos hacer tarea todos los días. Ay, mire para allá. Vamos, porras para papás como este. Así que nos está diciendo en su experiencia, su niño de 10 años está sacándole el jugo, disfrutando al Boys and Girls Club. Estos son los clubes de niños y niñas, hay en distintas ciudades y pueblos. El de él es el de Santa Cruz. Dice que también conoció el YMCA, es otra opción para familias, también en varias regiones. Y la lectura diaria, no dejar eso atrás, compartir en familia, qué divertido. A lo mejor le da seguimiento a lo que está aprendiendo en Boys and Girls Club con lo que lee en libros, en la internet y demás. José, yo creo que estaba directa para usted. ¿Qué dice? Sí, claro. Los niños, sí, realmente las familias, cuando descubren que pueden utilizar servicios como el Boys and Girls Clubs o el YMCA u otros servicios, sí se dan cuenta que los pueden inscribir a los niños en unas actividades que sí les van a ayudar durante, no nada más durante todo el verano, pero durante todo el año, pero especialmente en el verano. Y además, yo sé que todos los programas en el Boys and Girls Clubs tienen también programas artísticos. O sea, se puede también utilizar el verano para que los niños exploren, por ejemplo, el empezar a tocar guitarra, empezar a tocar piano, y esa es una posibilidad que se ofrece en este verano, ¿no? Así que lectura, ejercicio, deporte, danza, música, arte, ciencia. Las posibilidades son infinitas. Familias, ¿cómo ocuparlos? ¿Cómo supervisarlos? ¿Cómo aprovechar el verano? Es el tema de hoy. Rocío, Susi, Alisa, los ponemos luego porque son la hora de los comentarios del público. Aquí hablan las voces de nuestra gente en la calle. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Así es, doctora Marisol. Escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad en qué hacer y dónde ir este verano con nuestros niños. Aquí nos encontramos con Jan. Has estado compartiendo con niños por medio del Centro Cultural Peruano. ¿Cómo podemos mantener a nuestros niños activos en el verano? Especialmente porque no van a estar en las escuelas. Lo que le podría aconsejar a los padres, ya que en la comunidad latina mayormente sea esto de que los padres se van a trabajar y los niños hoy en día ven lo más fácil, copian lo que ven en la calle. Podrían buscar o informarse más que nada, ir a los colegios y buscar buenos programas de after school y meter a los niños, ¿no? Que más que nada para que puedan aprender arte, algún deporte o cualquier disciplina, pintar. Mayormente el arte para que los niños puedan llevar su imaginación más allá y viviendo su edad. Nosotros trabajamos con mi organización, enseñando a tocar música en nuestro instrumento nacional, el cajón de Perú. Entonces, al principio es difícil porque los niños no conocen sobre nuestra cultura y nada, y nosotros promovemos eso, la cultura, que sepan un poco nuestra historia, aparte del cajón. Y entonces así es como llegamos a las escuelas, a los after school, a los niños en probation y a otros niños a que aprendan y estén con sus mentes en el arte. Ponerlos a leer, a jugar, contarles historias, pues quizás llevarlos al parque, playa, o ir al zoológico, a un museo para que aprendan. Pues existen muchas organizaciones en las cuales pueden registrar a los niños de verano. Algunas son gratis, otras tienes que pagar cierta cantidad de dinero. En otras tienen scholarships o becas para ayudar a los padres de bajos recursos. Mis nietos siempre han ido al Mission Cultural Center en el verano. Hay dos programas. Interesante porque ellos dedican el tiempo en creatividades de arte, como sea pintar, bailar, cantar, y aprenden a disciplinarse y a convivir con otros niños de su propia edad. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Esta gente sabe mucho y está dispuesta a compartirla. Si está llamando y las líneas están ocupadas, aprende, espera un ratito que según se van desocupando podamos acomodar su llamadita. Queremos acomodar las más posibles. No le mencionamos que a Nacho le vamos a mandar unos boletos para el Acuario de Monterrey, ya que su niño está gozando en el Boys and Girls Club, que también se den un paseo, y ya que leen juntos, que después lean sobre la vida marina que visitaron en el Acuario de Monterrey. Pasamos entonces a Janet, Rocío, Susi, Rocío de Pleasanton. Adelante, Rocío. Buenos días, doctora. Buenos días. Yo le pues tengo una sugerencia. Yo siempre en el verano, como las niñas, hay una en las bibliotecas aquí de donde vivo. Ajá. Hay programas de verano. Entonces, si los niños leen cierto número de minutos todos los días, entonces después de unas 4 semanas los niños reciben premios como libros. También la biblioteca tiene eventos gratis de marionetas y también tiene eventos de personas que vienen a cantar y a las niñas mías les gusta mucho ir a esos eventos también y son gratis. Maravilloso, no, ciertamente, qué bueno que mencionó las bibliotecas. También bibliotecas públicas, donde quiera que se encuentre, tienen programas especiales de verano, no solamente sus cuentos y sus, como dijimos, concursos de libros, sino también a veces hasta manualidades, conciertos, películas, y es un lugar lindo donde refugiarse en el aire acondicionado mientras está caliente la cosa afuera. ¿Qué le responde a la sugerencia de esa? ¿Sonrió, Susana? Sí, le quería mencionar que los estudios han demostrado que leer 20 minutos al día puede sostener y prevenir que se atrase su hijo durante el verano. Entonces, solamente esos 20 minutos, una actividad en la biblioteca sería maravilloso. Excelente. ¿Y sabe qué? Una actividad que es de interior, no necesariamente de naturaleza afuera, pero que puede ayudar a unos niños de esa edad, es un videojuego educativo. Algunos videojuegos, y no pasar muchas horas, sino un ratito, como este del Wii o del Nintendo 10, es de Elmo y es de aprender de la A a la Z, abecedario, familias de palabras, sonidos y demás. Creo que se lo dedicamos a esta familia. ¿Qué añade Patricia? Sí, también es bien, como acaba de comentar ella, que es bien importante que lean. En veces los niños no tienen mucho interés en leer y es buena idea ir a agarrar a la biblioteca algo que a ellos les interesa y como agarrar un libro de animales y los pueden traer aquí a la granja con nosotros, a hablar del animal, pero ellos mismos están interesados en leer de sea de una vaca, de un cerdo, de un conejito, y allí en el parque tenemos donde pueden ir a aprender y tiene historia de cada animal allí en donde se encuentran. Así que pueden leer también en el parque sobre los animales, sí, o las verduras, y también entonces en casa pueden después dibujar lo que vieron. Pueden hacer hasta una película casera, el que tiene estas películas en los teléfonos y demás, sí, imitando los animales o contándole a la abuelita que está del otro lado del charco sobre lo que aprendieron. Sí, y también allí en el parque también les enseñamos mucho de cómo hacer campos, como hoy en día las familias no tienen mucha información que todo se puede reciclar, entonces pueden aprender que todo lo que comemos, todo lo que usamos, se puede reciclar y hacerlo en campos y sirve para nuestras propias plantas. Sí, que estamos hablando que el verano beneficia el cuerpo, la cabeza, el corazón de los niños, también la familia, la comunidad, sociedad, la cultura y hasta el planeta, según lo que aprendamos este verano. Ya sabe, familia, muchísimas gracias, Rocío, por su sugerencia y su comentario. Que disfruten lo que le mandamos. Y ahora pasamos a Lisa de San José. Gracias por esperar, Lisa. 4 hijos tiene Lisa. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenos días. Pues preguntas tengo muchísimas. Buenos días, antes que nada, felicidades por el programa. Buenos días, y oímos el coro detrás de su voz. Me voy a incluir en el tema, llamo otra vez para otras preguntas. Tengo mi niño de 9 años y me es un poco difícil el incorporarlo a los otros pequeños. Ajá. Pero él siempre me dice en verano, estoy aburrido, Y no hay sistema de concluirlo con los otros, porque ahorita este año, por ejemplo, a él se le hace muy aburrido ya el ir al parque. Leemos, lo pongo a leerle a los pequeños, pero él me dice, perdón, él me dice, por ejemplo, estoy aburrido. Le doy opciones, pero él me dice que no. Él quiere ir a parques, atracciones. ¿Qué debo yo decirle en ese caso? Qué bueno que nos ha traído eso, porque ciertamente en la preadolescencia, que ya a los 9 años está entrando, y la adolescencia, los intereses cambian, las actitudes a veces cambian y hay ciertas resistencias o renuencias, sobre todo si no están compartiendo con sus amiguitos. Y es muy bueno si se puede mantener esa conexión con los amiguitos, aunque ya no se vean en la escuela. Hacer citas de juegos, como decías, o paseos con los amiguitos. Y decirles el desafío de eso, miren a ver cómo se ocupan. Por esta hora va a ser sin aparatos. A ver qué se les ocurre. Y estimular otra vez la imaginación. Muchas veces los estamos acostumbrando nada más a que los entretengamos con la pantalla de la tele o demás, sino es usando tu cabeza, ¿qué puedes construir con estas cosas? Yendo a la naturaleza, ¿qué puedes descubrir con lo que ven y oyen? Y claro, sí le vamos a dar el boleto de descuento para el Great America, que a muchos les gusta también y pueden pasar un buen rato, pero también es no conformarnos con eso, estoy aburrido, darles opciones, ideas y también conversar para que ellos mismos descubran, ellos con sus hermanos y amiguitos. Patricia, ¿estás sintiendo? Sí. Yo invito a esta señora que venga aquí al Parque Mapruch, porque aquí tenemos campamentos, como le digo, de 11 semanas y hay edades de niños desde 5 a 13, pero los ponemos en grupos hacia su edad. Entonces, los niños tienen diferentes ideas, los ponen a hacer actividades que va a su edad. La recomiendo que venga y tenemos becas también para esas familias que la necesitan. Sí, porque él es el mayorcito, seguro que sí. Quizá le aburren las actividades de los 3 hermanitos menores, pero según su edad, en los Boys and Girls Club, como dijo José Morán, también hay gran actividades y quizás no es con sus amigos de la escuela, pero hacen nuevos amigos. Y estos recuerdos del verano, de lo que como lo divirtieron, se recuerdan a mucho tiempo. Espero que eso les sirva. Llanero, Oscar, Susi, les pasamos después de estos anuncios de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. La biblioteca es como su casa, con un gran valor y con recursos locales gratis. Visite la biblioteca frecuentemente. Pida recomendaciones al bibliotecario sobre libros específicos que sean de interés a su niño. Haga que sus niños se involucren haciendo que ellos escojan los libros que deseen leer. Hágase miembro de la biblioteca obteniendo su tarjeta. Pregunte sobre la hora de cuentos y actividades. Para más información, contacte la comisión de sus primeros 5 local o visítelos en firstfivekids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por sus primeros 5 en su área. Los estudios muestran que el papel de padre en la vida de sus niños es importante en su desarrollo. Todos los días, como prioridad, dedique tiempo de calidad con sus niños, leyéndoles, cenando juntos y compartiendo. Usted puede crear un vínculo fuerte con sus niños, mostrándoles que usted es parte de su vida cotidiana. Ayúdeles a bañarse, a prepararse para ir a dormir y hagan juntos las tareas en casa. Recuerde que usted como padre es un modelo a imitar para sus niños. Practique disciplina apropiada teniendo en mente la edad y personalidad de su niño. La disciplina con respeto y amor permite que usted interactúe de manera positiva con su niño. Para más información sobre el desarrollo temprano infantil, comuníquese con su First Five local del área de la Bahía o visite las páginas de internet www.firstfivekids.org/bay y www.firstfivecalifornia.com/parent. Hola, mi nombre es Carlos García Bedoya y soy psicólogo. y puedo hablar con ustedes como hijo, como esposo, como padre y como profesional. Y me atrevo a decirle que desde que escucho el programa Nuestros Niños, he podido aprender que muchas familias tienen los mismos problemas y yo como psicólogo puedo darles a ustedes información y consejos que son muy importantes. Por eso es que este programa para mí es muy importante. Y así como usted y yo escuchamos este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame por favor al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. No se olviden, el número es 1-866-996-4667 o también visítenos a nuestro web en nuestrosninos.com. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con Nuestros Niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Hoy dedicamos el programa a lo que pueden hacer nuestros niños y familias durante el verano. Experiencias, bienvenidas, 1-866-99-NIÑOS. Puede acompañar a nuestros invitados Susana Coracero, Patricia Rivera y José Morán. Únase a la plática, 1-866-99-NIÑOS. Y ya que en las voces de nuestra gente es una de las mamás, habló de que iba al Centro Cultural de la Misión. ¿Qué tal si ponemos a una representante aquí del Mission Cultural Center for Latino Arts en San Francisco? Leticia Guzmán, cuéntenos qué están haciendo por allá este verano. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, este verano vamos a empezar el lunes, el 13 de junio, un programa de verano que se llama MÁS. Es un programa multicultural para las artes, para los jóvenes. Es de 8:30 a 3:30, incluye el almuerzo. Es de un mes, o como dije otra vez, empieza el 13 de junio y termina el 8 de julio. Nosotros estamos ofreciendo una variedad de clases, yoga en la mañana para todos los niños. Después tenemos baile, un baile que se llama Movimientos Caribeños, con percusión, artes y manualidades, hip hop. Después los niños tienen almuerzo, entonces en la tarde de 1 a 3 regresan otra vez a su clase, puede ser Afro-Haitian con tambor, que también es una clase de baile, teatro, capoeira, que es artes marciales de Brasil, fashion design, diseño de moda, y organic sounds, que es una clase de canto, poético, o es como poesía convertido en canto. Bueno, tenemos esa variedad de clases, todavía tenemos cupo para esta primera sesión. La segunda sesión también va a ser un mes, empieza el 11 de julio. Y todo esto que incluye obviamente música, cultura, manualidades, hasta artes marciales, ¿para qué edades? Porque parece que tienen gran, esto es de interés de los menores y de los jóvenes también. Sí, de 7 a 17 años. Mire para allá, qué lindo saber que están bien ocupados allá. ¿Tienen becas o ayudas para los costos? Para esta sesión, la primera sesión ya hemos eximido el máximo, pero para la segunda sesión que empieza el 11 de julio, sí, tenemos posibilidades de becas para ayudar a los padres que no pueden, entonces sí tenemos nosotros becas. Excelente, y recuerde familia, estas actividades que valen la pena, valen la pena. Lo que vale cuesta, así que esto es una inversión. No pensemos que si nos suena que es costoso, que no podemos. A veces podemos usar el dinero en cosas que no son tan provechosas, y estos son vivencias, experiencias, lecciones que pueden acompañar a sus niños por mucho tiempo. Qué lindo, están asintiendo nuestras invitadas. ¿Cómo se despide, Leticia? Esto es en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco. Llévese con el tren o con carro o por autobús si no vive en San Francisco, porque está abierto a todos, ¿no? Sí. Bueno, por mi ejemplo, yo vivo aquí en Oakland. Yo entro fácilmente en BART. Llego a la parada de la Misión el 24. Maravilloso. Entonces uno se baja en la 24 de la Misión y allí mismo, allí está. Porque está, la dirección es 2868 Misión, la calle Misión. 2868 en la calle Misión, un edificio muy bonito con murales coloridos. Estuvimos allí la semana pasada con la convención de Radio Comunitaria Latina. Qué bueno que están haciendo. Pues saludos a Jenny, al resto del equipo, todo lo que hacen en el Centro Cultural de la Misión. Leticia, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, muchas gracias. Y que tengan buen día hoy. Ándele pues, para eso estamos. Oka, Susi, Oscar, María, Janet, ¿a quién le toca ahorita? Janet de Dublín. Bienvenida a nuestros niños, Janet. Le llegó tu turno. El que persevera alcanza. Paciencia, que el que espera desespera. ¿Está lista, Janet? ¿De Dublín? ¿Aló? Oh, ¿sí? Está al aire, señora Janet. ¿Cómo? Sí, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Para hacerle una preguntita. ¿Qué puedo hacer en este verano con mis nietas? Una tiene 3 años y la otra 5. Mire, para allá. O fuera, ¿qué puedo hacer? Y tiene niñas que son de 3 y 5 años, son nietecitas. Felicidades, abuelita, por estar preocupadas por su interés, por su bienestar. Yo creo que vamos a empezar con José, que hace tiempo que no lo escuchamos, pero le adelanto. Niños pequeños, no tenemos a veces que llevarlos tan lejos. En nuestra propia casa tenemos unos materiales básicos para con arte y manualidades, para con música y danza, para con... lo electrónico, según con moderación, por cierto, le voy a mandar un video que se llama Diviértase y sea activo, que se pone en la tele y es niños pequeños, latinos, aquí están con sus padres, con actividades para mantenerse en movimiento, para mantenerse sanos. Para la biblioteca pública casi siempre tienen horas de lectura para niños de esa edad, que los, hasta los acompañan con música y demás y pueden llevarse a casa algunos de esos libros que pueden mirar y leerles a ellos pronto. A ver qué añade José primero. Claro, para los niños de edad de los 3 a los 5, el ambiente que puede ser fabuloso es el hogar, claro, con recursos como los que usted ha mencionado, doctora, como pueden ser programas pregrabados, o también las bibliotecas que ofrecen también actividades para las edades desde los 2 años, algunas bibliotecas tienen actividades en las bibliotecas. Y los lugares que mencionamos, por ejemplo, aquí, Patricia, en este sitio, en Mapuche, darse el paseíto nomás, si no vive tan cerca de San José, parte del paseo estamos observando, estamos nombrando las cosas que vemos, practicamos inglés y español si nos defendemos en ambas lenguas. Y yo les recuerdo los paseos con mi abuelita con muchas sonrisas. Así que nada más el compartir con usted es una gran, gran experiencia. Que le ayuden a cocinar, que le ayuden si tienen un jardincito a sembrar, que le acompañen en las tareas hogareñas que usted hace, que para ellos es juego y están aprendiendo mientras comparten con abuelita. ¿Estás sintiendo, Patricia? Sí, yo les recomiendo que si no puede venir aquí a Lema Prush Park, estamos localizados en el 647 Sur King Road. Estamos bien cortos ahí de la salida del 280 y el 101. Pero le recomiendo a la abuelita que si por X causa no puede venir al parque Lema Prush, es buena idea que ponga un jardincito chiquito allí en su yarda si tiene y enseñar a los niños cómo empezar a regar las plantas, de dónde viene la comida y ya cuando se da fruto de las cosechas, ellos mismos pueden gozar de los vegetales, enseñarlos que se puede cocinar o hacer simplemente una ensalada a su gusto de los niños. Eso es muy importante porque hoy en día los niños no saben de dónde viene nuestra comida. Nada. Y eso mismo de hablar, de cantar, de contar cuentos. Quizá usted tiene cuentos de su país de origen que a los niños les encantará, de su propia familia y hasta los puede adornar, no tiene que decirlo exactamente. Pueden crear proyectos basados en lo que leen o en lo que escuchan. Y mi abuelito también creaba una orquesta con ollas y sartenes, sí, en los que podemos hacer tambores y música casera. Muy divertido, sin irnos lejos ni gastar dinero. Es más, ya que estamos hablando de actividades en casa, ¿ponemos la guía sobre qué podemos hacer en casa con nuestros niños este verano? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Fomentemos el aprendizaje de nuestros niños en casa, pues allí podemos enseñarles destrezas, cultivar sus talentos y estimular su creatividad mientras disfrutamos juntos. Ejercitemos las habilidades artísticas, dramáticas, atléticas, mecánicas, verbales, musicales, manuales, mentales y sociales infantiles en la privacidad y comodidad de nuestro hogar. Manualidades, dibujo, pintura, tejido, música, escucharla, tocarla, bailarla, drama, títeres, películas caseras, deporte, ejercicios, artes marciales, mecánica, construir modelos, componer aparatos. ciencias, experimentos con instrumentos, lenguaje, adivinanzas, trabalenguas, leer, escribir cuentos, jugar juegos de mesa, barajas, magia, y a la escuela, al doctor y al restaurante. Hasta la cocina, limpieza y jardinería pueden ser educativas y divertidas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. He aquí unas guías para abuelita y para otras mamás y papás que se preguntan, ¿qué hago con mis chiquitos en casa? O cuando el tiempo no está tan bueno, está muy caliente, o aparte de los paseos que llevamos en la naturaleza, a museos, a parques recreativos y demás. ¿Tengo entendido? ¿Es hora de la cancioncita? Y sabemos que Francisco María, Oscar, Susy y Sonia llevan un rato esperando. Paciencia. Escuchemos. My friends, listas. Este es nuestro Francisco Herrera, de Trabajo Cultural Caminante en San Francisco. ¿Qué nos dice el compadre Francisco? ¿Qué podemos hacer en el verano? Me gusta cantar, a mí me gusta jugar. A mí me gusta cantar, a mí me gusta jugar. Porque jugando voy cantando y cantando sé jugar. Porque jugando voy cantando y cantando sé jugar. Volando como mariposa. Órale. Volando como mariposa. Volando como mariposa. Volando como mariposa. A mí me gusta cantar. A mí me gusta jugar. A mí me gusta. Ya ven cómo podemos cantando, jugando y moviéndonos, porque ponemos a los niños a imitar los animales, después viene el chapulín y demás. Y aquí tenemos precisamente al cantautor de esa canción, que está donando también uno de esos CDs de canta y juegos para niñas, Francisco Herrera. Bienvenido, compadre. Mucho gusto, doctora Marisol, mucho gusto a todos los radioescuchas, especialmente José Morán, que no lo he escuchado mucho tiempo, me dio mucho gusto escucharlo. Oh. ¿Se oye bien? Se oye muy bien, una hacia el coro. Tenemos las llamadas listas, por eso sí, en verdad. Excelente. Tenemos llenos el cuadro, así que breve, pero por favor, contribuya a la sopa. ¿Cómo no? A mí se me hace como, nomás para agregar a toda la sabiduría que se ha dicho ahí, la importancia de jugar con nuestros niños, de hacer el tiempo conscientemente, como decir, bueno, a lo mejor no estoy acostumbrado, pero voy a romper con mi esquema, voy a hacer el tiempo para jugar con mis niños, porque sea la edad que sea, desde niños hasta adolescentes, siempre nos están viendo, y como adultos se nos olvida que nuestros niños siempre nos están observando. Somos su primer punto de referencia y su primer laboratorio. Entonces ellos siempre, como buenos científicos, nos están observando. Entre más podamos jugar con ellos a la temprana edad, mejor relación vamos a tener con ellos cuando ya crezcan. Qué lindo lo ha dicho. Ciertamente los estudios contundentemente prueban el cerebro infantil se desarrolla cuando el niño juega. Está aprendiendo, está estimulando todos los circuitos que le van a servir luego para las matemáticas y otras materias oficiales. ¿Cómo se despide? Francisco Herrera, Canta y Juego es uno de sus CDs y tiene un sitio en internet donde pueden encontrar todos sus CDs de música, ¿cierto? Así es, nos pueden encontrar en www.caminantecultural.com. Gracias por su trabajo, por nuestros trabajadores, jornaleros y demás, por nuestras familias en el área de la Bahía y más allá a través de su música. Así que Francisco nos dice, canta y juega, es el CD. Muchas gracias. Estamos hablando sobre actividades de verano. Tenemos invitados respondiendo sus llamadas y a María de Soledad le llegó el turno. Adelante, María, ¿qué nos cuenta? Buenos días, doctora. Buenos días. Por su programa hemos aprendido mucho. Oh, nuestro programa, suyo también, recuerde. Yo pues tengo mi niño de 3 años. Ajá. Y él le gusta mucho las actividades afuera, ahí en el jardín. Maravilloso. Y me llamó mucho la atención de lo que estaba comentando la persona que estaba del parque, Rocío. Uh-huh. ¿Sí, Rocío? Patricia. Oh, uh-huh. Del parque me llamó mucho la atención para poder llevar a mi niño, porque él le gusta conocer los animales, saber todo de las plantitas, de los insectos. Maravilloso, maravilloso, qué lindo. Y en el área de Soledad, que también hay campo, hay tanta naturaleza, y es que se cría y se cosecha lo que comemos todos. Así que qué lindo, su chiquito tiene 3 añitos y ya lo está conectando con esto, así que tomó la idea de ir al Parque y Granja de Mapush. Patricia, ¿qué le responde? Claro, yo las invito y les doy la bienvenida a que vengan al parque. Tenemos, le puedo mandar un folleto de todas las clases y todas las actividades que tenemos allí, porque hay clases de cómo hacer queso, hacer pizza de las los vegetales de allí que cultivamos allí mismo en el parque, clases de jardín y cómo preservar nuestra cosecha también cuando no se puede usar al tiempo. So, también le puedo dar información de todo. ¿Cómo ponerlo en frasco o enlatar, claro, o congelar enlatar, uh-huh, y demás para sí, comerlo en otras temporadas sí, también? So, le voy a mandar un folleto para que tenga toda la información. Maravilloso. Y esto es el Parque y Granja de Mapush en San José. Lléguense de donde estén. ¿Y qué tal si le añadimos a la llamada, al paquete de María, este mismo CD de Canta y Juega del señor Francisco Herrera? Le va a encantar, sobre todo el de 3 años, lo van a poner a saltar como chapulín. Familias, ¿qué hacer en el verano? Tome nota de las actividades del calendario. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Junio 15, la doctora Marisol sirve como maestra de ceremonia en el evento solístico de verano de la Clínica Comunitaria de Marín. Junio 18, la doctora Marisol es la oradora especial e inspiradora en el evento de Big Brother, Big Sister and the North Bay, en el evento de inspiración de Napa, en el Santuy Winery de Santa Elena. En Marín, el Centro de Pickwick invita a usted y a sus niños al campamento deportivo de fútbol y animación para niños y niñas de 4 a 11 años de edad, empezando desde el 21 al 25 de junio de 3 a 6, 15 p.m. en el Parque Pickwick del 50 Canal Street. Se cobrará $10 por toda la semana. Esto incluye entrenamientos y bocadillos y mucho más. Los niños de 4 a 5 años de edad tienen actividades variadas. Los niños de 6 años de edad en adelante pueden elegir entre fútbol y animación con actividades de arte manuales. Recuerde inscribir a sus niños lo más pronto posible en el Centro Pickwick del 50 Canal Street o el Canal Alliance del 91 Lightpool Street. Para más información, llame a Carlos al 415-306-0495. En San Francisco, si usted necesita atención médica, visite Clinic by the Bay. Es una clínica gratis para familias de bajos ingresos en San Francisco. Usted puede visitarlos en el 4877 Mission Street o llame para más detalles al 415-405-0222. En San Pablo, los primeros 5 lo invita al taller El Juego Cerebral, para niños entre las edades de 2 años en adelante. Los niños aprenderán por medio del juego. Las clases incluyen narración de cuentos, artes, canciones y muchas más actividades. Los padres tendrán la oportunidad de discutir las diferentes maneras en que los niños aprenden a través del juego. Recuerde que las clases son los viernes de 10 a 11 a.m. Para más detalle, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos conversando sobre estos meses del verano, esta temporada que podemos desperdiciar o llenar de buenos recuerdos y buenas lecciones para nuestros niños, para la familia entera. Sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS, deje sus datos y le mandamos el material por escrito, aunque no se acomode al aire por falta de tiempo su llamada. Y pasamos a Felicita de San José. Adelante, Felicita. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, yo hablaba porque, bueno, yo también, por hacerles una preguntita, yo, mi hija tiene 9 años, pero, bueno, yo trabajo lo que es todo el transcurso del día y, bueno, parte también de la noche. Entonces, yo sí estoy muy interesada en saber de mi hija, como que haga cosas para ella. Y bueno, quería que si me daban información. Yo vivo en San José y anteriormente he ido al parque de Emma. Ajá. Pero quería ver si me daban información sobre... Perfecto. ¿Y qué edad tiene su niña, Felicita? Las horas que abren. Ajá. ¿Y qué edad tiene su niña, Felicita? Ella tiene 9 años y quería como si me dieran más información de otros lugares. Yo quiero como que ella aproveche el tiempo, aunque yo trabajo, pero yo haría mi tiempo porque me interesa como que ella no esté en la casa solo viendo tele. Perfecto, perfecto. Pues sí, le voy a pasar a Patricia definitivamente, pero le adelanto también que otro museo en San José muy bueno para niños es el Children's Discovery Museum, y a ese le vamos a mandar un pasaje para este verano que tu niña pueda experimentarlo. Patricia, ¿qué responde? El horario... Sí. Sí, mire, nosotros estamos abiertos de 8 a 8 de la noche. Entonces, los campamentos corren de 9 a 4, pero también tenemos cuidado antes y cuidado después. O si usted va a trabajar, desde las 7:30 la puede dejar allí hasta las 6 de la tarde, si es necesario. Pero también tenemos clases de ballet, de matemáticas, de lectura, de karate, de piano, de guitarra. Y tenemos varias clases los fines de semana también, por si acaso usted no la puede llevar entre semana. Pero por favor, llámeme al teléfono 408-794-6263 y yo le puedo mandar un folleto y darle más información también sobre de las becas y todo eso que tenemos allí. Y me da gusto porque aquí estamos de carrerita, pero si llama después con calma, hay un número para llamarle a usted también. Está más bien el área de Contra Costa. Susana. El número de nuestra oficina, de la oficina de enlace comunitario, es 510-307-4596. Perfecto, perfecto. Y José Morán, ¿qué número alcanzamos para el Boys and Girls Club allá en su área de la Costa Central? Pueden llamarnos al 831-394-5171. Maravilloso, maravilloso. Pasamos a Lita de Santa Clara. Adelante, señora Lita. ¿Cómo podernos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta, Lita? Oh, muchas gracias. Yo... quiero comentar, yo los felicito y no hago más que pedir que Dios los bendiga, porque yo los escucho cada domingo con lo más que puedo y siempre son valiosos los consejos. Y mi pregunta sería, ¿ustedes tienen alguna actividad en biblioteca o algún programa de un centro comunitario por San José o Santa Clara? Yo vivo en Santa Clara, pero San José me queda cerca. Okay. ¿Y qué edades tienen sus niños? Para 3 años en adelante. De tres años. Perfecto. Bueno, le adelanto que le voy a dar este boleto de descuento para Great America, que para la familia entera se refrescan en esta temporada, que puedan aprovecharlo. Mencionamos ya el Children's Discovery Museum en San José, que la verdad tiene muchas actividades muy bonitas para niños. Y le paso entonces a Patricia para que nos recuerde el Parque Emma Prush. Sí, señora, yo la invito a que venga aquí al Parque Emma Prush en el 647 Sur King Road. Tenemos una variedad de actividades. También tenemos el Happy Hollow. El Happy Hollow es un nuevo, bueno, no es nuevo, pero está renovado el parque y tienen una variedad de actividades allí también. Pero le voy a mandar un folleto que es se llama el Citywide Activity Guide, que de todos los lugares de la ciudad de San José, acuáticos y campamentos y una con gran los variedad. Detalles, con los particulares. Uh-huh. Y de hecho también del condado de Contra Costa tenemos un folleto que podemos enviar a las familias, Susana. Sí, en nuestro distrito desarrollamos un guía de actividades para el verano. Y tenemos más de 50 actividades. Son muchos de los recursos son gratis o de bajos recursos. Y son para niños de todas edades. Incluye muchas cosas de arte, música, jardines. Muchas actividades que pueden hacer con los niños. Provechoso, divertido. Y acuérdense, como dijo Francisco, jugar los grandes también. Nos ponemos al día jugando si en nuestra niñez no tuvimos mucha oportunidad de jugar, con lo duro que se trabaja en nuestras tierras de origen. Así que a jugar les hace bien para todo, la salud emocional familiar. Sonia de Richmond, le llegó el turno. ¿Qué nos cuenta? Sí, muy buenos días. Buenos días. Yo quería compartir con ustedes acerca de cómo juegan mis niños cuando están fuera de la escuela. Ajá. Aquí en la yarda mía, nos ponemos a jugar con pelota. Y, por ejemplo, ayer estuvimos sembrando tomates y frijoles. y pues a ellos son bien divertidos estar haciendo, ¿verdad? Ay, maravilloso, divertido, y esto se recuerda y hasta se puede disfrutar también si se comen lo que producen, si siembran verduras o frutas o aparte de florecitas y demás. Qué lindo ese testimonio. Boletos de descuento también para su familia, que ya es hora de ir cerrando. A ver qué nos dice señor José Morán. Antes de que se acabe el tiempo, Boys and Girls Club. Ah, sí, claro. Yo siento, apoyando también un poquito lo que decía Francisco y también lo que han dicho las mis colegas anteriormente, el verano es realmente yo lo considero como un momento diferente del año de aprendizaje de los niños. Y si se puede aprovechar de alguna forma la importancia, por ejemplo, de las actividades de arte, de, por ejemplo, en las bibliotecas, yo sé, para los señores que pedían de los 3 a los 5 años, tienen programas de lectura para a los niños de esa edad, de 3 a 5 años. Y obviamente hay material para todas las edades, hasta para los adolescentes y adultos. Muchísimas gracias por la labor que hacen los Boys and Girls Club en todo el área. Tome los detalles. Gracias por su trabajo, José Morán. ¿Se despide Susana Coracero? Sí, quería recalcar el consejo que di anteriormente de resolver su meta académica, física, y después de eso asesorarse, buscar los recursos en nuestra comunidad que son gratis. Busque, encuentra. Sí. Patricia Rivera, ¿cómo dice adiós? Igualmente, gracias a todos y recuerden que aunque no haya dinero, no haya fondos, siempre hay actividades, nomás busquen e infórmense para que ningún niño se quede en casa y que no aprenda. Y cuando se quedan en casa también hay actividades fuera de casa, un rato o días completos, parques, bibliotecas, museos y zoológicos, mercados al aire libre, ferias, carnavales, eventos deportivos, religiosos en nuestra comunidad, boliche, nadar, patinar, caminar en la naturaleza, correr caballo, a la playa, al campo. Mucho por hacer, más guías y recursos en nuestrosniños.com. Y ahora nos despedimos invitándoles a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes Podcast, acompañarnos en El Despertar los jueves en la mañana, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz y El Sol, aliados en los medios de comunicación. Y les recordamos, estamos para servirle todos los domingos a las 8 de la mañana en vivo y en nuestrosniños.com y otras estaciones cuando nos transmiten. Gracias Interactive Parenting Media, gracias a nuestro equipo de producción, incluyendo hoy nuestra voluntaria Stephanie Cole. Muchas gracias a nuestros invitados, Susana Coracero, Patricia Rivera, José Morán, Leticia Guzmán y Francisco Herrera. Conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros y a ustedes, familias, quienes al sintonizar y llamar forma parte de esta nuestra familia, en la que compartimos ideas y apoyo todas las temporadas del año. Hasta la próxima vez, en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre el involucramiento de papá en la crianza y formación de nuestros niños y jóvenes. Adelante, familias, que sí se puede. Sí, sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.